danza de hoy, guaracha plena, guaracha plena, guaracha plena, con tu 6 trap duo, mola la cosa, guaracha plena, bueno, me queda. 6 trap duo, guaracha, pelo alto del camino, hay otra casa escondida, donde cantan la alegría, y el silencio es tan divino. Hay algo que es vecino, la brisa cuenta leyenda, la montaña la defienda. Y aunque sea la segunda, esa casita me inunda con su magia que no enmienda. Tiene techo de esperanza, ventanita de madera, una mecedora vieja y un jardín que nunca cansa. La hierba crece con danza, los mangos caen como estrella, y en su sombra tan sincera se respira bendición. Tiene un campo en el fogón y alma en cada palmera. Ay, mi casita número 2, ahora tiene el encanto, tiene el sol, río que canta, luna veloz. En flotando one bocas, yeah. Primera casita fue raíz, pero esta segunda es país. Tiene el vibe de los campos, bendito es el calor que te abraza todos los días. La maca está colgando en el cielo, abuelita con su cuento del suelo. El café sabía rayo de fuego y el coqui canta mi desvelo. Satinada y su caldero, ella me espera en su lucero. Y en cada noche sin razón, me arropa como una canción. Una casita pa' volver, pa' llorar, reír y ver que la vida tiene encanto en cada rincón de ayer. Ay, mi casita número 2, ahora tiene el encanto, tiene el sol, río que canta, luna veloz. En flute, no vos. Dime la casita número 2, tiene el encanto, tiene el sol, el río que canta, luna veloz, el coqui la cuida con su voz. Ay, mi segunda Borinquen flor, me enamoré de su color. Tiene magia, tiene sabor, un rincón pa' cada amor. Si la vida me regala una segunda morada, quiero verla encantada como brisa que no falla con su paz y su bengala, con el coqui sentinela, con la noche que consuela y el café que me bendice. Esa casa me lo dice, Puerto Rico es mi estrella.